10:43 minutos, tal y como les avanzamos, vamos a quedarnos en el arranque de la mañana con novedades, cuestiones que ya podemos avanzarles en torno a lo que llega en el ámbito cultural y también festivo, y en ese sentido, por supuesto, a medida que van pasando los días, las fiestas navideñas como protagonistas con los eventos característicos que se desarrollan en nuestra localidad. Vamos a quedarnos con todo ello junto al delegado municipal de estas áreas de cultura y festejos, ya saben, también, por ejemplo, de mantenimiento y equipamiento urbano, barrios o comunicación, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Hoy en concreto nos vamos a centrar en cultura y festejos porque hay un buen número de apuntes que realizar. Se acerca la fiesta navideña, la verdad es que hay que destacar este año más que nunca el anticipo con el que se han ido colocando, por ejemplo, bueno, los elementos de ese alumbrado, ¿verdad?, de cara a las Navidades, aunque ya precisabas, ¿no?, en estas últimas semanas que el alumbrado como tal se pondrá en funcionamiento en las fechas tradicionales, ¿no? Sí, creo recordar que es el día 5, el jueves por la noche, el día 5 pues ya lo tendremos para poder disfrutar de ello. Y como has comentado, pues vamos con tiempo, sabiendo de que son muchos municipios los que en esta fecha ponen una decoración especial de alumbrado en Navidad, y entonces pues no queríamos nosotros quedarnos detrás de cara a escoger las mejores luces y el mejor colorido que debe de tener Ubrique. Y entonces pues con tiempo con la empresa que se viene trabajando todos los años, Iluminaciones Lobato, pues se ha ido decorando. Hemos visto la mayoría de las zonas a engalanar y hemos comprobado que nos ha gustado. En algunos puntos hemos modificado algunos aspectos y todavía quedan dos o tres detallitos que quedan en ciertas calles, pero bueno, el 95% del alumbrado ya está colocado, lo comprobaremos la semana que viene en una puesta en funcionamiento de cara de noche. Veremos que está todo totalmente bien para que el día 5 pues demos el pistoletazo de salida y podamos disfrutar de esta Navidad que llega. Como comentas, ¿no?, la verdad es que, bueno, pues evidentemente la prueba de fuego, cuando hay que verlo, será en esa jornada, el día 5, pero, y hablabas de modificaciones que habéis realizado en cuanto al alumbrado, ¿cuáles? ¿Qué novedades hay? Bueno, hemos cambiado lo que es la forma de decorar la plaza del ayuntamiento. Otros años pues iba de carácter cuadrado, este año más en una especie de un paraguas, desde la misma farola central. La iluminación es totalmente distinta. En cuanto a lo que es en las distintas calles, pues también son distintos lo que son los alegóricos de la feria. En este caso, pues son más grandes que se suelen colocar en la feria con más LED, porque la Navidad necesita más colorido todavía y sobre todo más luces cálidas de cara a la Navidad. Es un cambio que se ha podido dar con respecto a otras veces, y esperemos también que los callejones, que es uno de los puntos que nos gusta siempre que sea totalmente distinto, pues se parezca más a la Navidad en otras localidades. Si te parece, nos quedamos con el recorrido, que supongo que es el habitual, ¿no?, de otros años, pero ¿qué zonas se van a iluminar, se están iluminando? Siempre, desde que nos incorporamos al gobierno, teníamos claro que lo que es el recorrido de la cabalgata de Reyes tiene que estar completa. Empezamos lo que es en la plaza allí en Misión Rescate, desde ahí hacia la zona del Mercadona, nos vamos a la zona de los callejones que llega hacia la avenida España, Plaza de la Estrella, la Plaza de la Estrella hacia la zona del Estor, y ya nos vamos recorriendo lo que es la calle San Sebastián hasta llegar lo que es a la Plaza Colón. Subimos ya directamente hacia la Plaza del Ayuntamiento y el propio Ayuntamiento. En algunos puntos, como puede ser la rotonda de Radio Televisión, la rotonda ahí cerca del Hotel Ocurri, para que nos entendamos, pues el correspondiente árbol, y en distintos puntos algunos detallitos navideños que se suelen colocar pues para darle un colorido especial a cierta zona. Pero lo que es la completo pues es coger y decorar e iluminar todo lo que es el recorrido de la cabalgata de Reyes. Así que la rotonda de Radio Televisión Española, el árbol, evidentemente, bueno, pues con cambios como vamos viendo cada año, ¿no? Sí, el cambio de colorido, esperemos a ver si este año podemos tener suerte de que sea algo novedoso, que lo estrenemos en Ubrique, uno de los acuerdos que habíamos llegado directamente con la empresa. El árbol siempre es lo que es la misma figura, pero bueno, en cuanto a lo que es colorido. Uh-huh. Y después, pues, lo de las distintas calles, la calle San Sebastián y la avenida España, pues lo hemos comprobado que algo nuevo, que la empresa es verdad que no para de trabajar con muchas novedades, y por eso nos hemos adelantado en el tiempo, para que otros municipios que también contratan con dicha empresa, pues nos tocaba a nosotros adelantarnos y poder disfrutar de un colorido mejor con respecto a otros años. Y te has referido, ¿no?, a dos puntos que se nos vienen a todos a la cabeza cuando hablamos del alumbrado extraordinario de las Navidades. Para la Plaza de la Estrella, ¿qué hay previsto? En la Plaza de la Estrella, pues, hablamos que colocaremos el almendro, que es verdad que el año pasado quedó bastante, bastante bonito, un almendro lo que es en la misma Plaza de la Estrella, y como viene tanto en la zona de la Avenida España como en la zona que llega hacia el esto, pues también está totalmente decorada de con luces, pues le va a dar un colorido pues algo mejor. ¿Y en los callejones? En los callejones, pues otros años hemos trabajado con unas luces de LED con menos potencia. Este año nos vamos a luces incandescentes que tienen más fuerza, y esperemos eso, que se iluminen mucho mejor lo que todos los árboles de los callejones. Pues como decimos, lo suyo desde luego es verlo, ya lo veremos, iluminados todos esos puntos a partir del día 5, así que será ese jueves por la tarde-noche, en cuanto que vaya anocheciendo, vamos a poder contemplar lo que es el alumbrado extraordinario de este año, ¿no? Correcto, eso es lo que tenemos ahora mismo planificado para que el día 5 pues sea el pistoletazo de salida. Así que será además el arranque del puente festivo, como suele ser habitual, de diciembre, y está claro que, bueno, pues cuando hablamos de iluminación, parece un aspecto complementario, no sé si secundario, pero lo estamos viendo en muchísimas ciudades, ¿no? Como esto llama, es un efecto, hace efecto de llamada en cuanto a visitantes, turismo, a nivel comercial, etcétera, ¿no? Sí, una competencia entre cierto municipio, como podemos comprobar, entre Vigo y, por ejemplo, Madrid. Málaga, Madrid Málaga, ahora que están nada más que luchando a ver quién puede acaparar el mayor número posible de turistas. La inversión que hacen es muy grande. Salió el otro día el alcalde de Vigo y hizo los números de la cantidad de dinero que se gastan, pero es una cantidad también muy grande la que atrae al turista y la que se genera en dicho municipio, con lo cual ellos tienen claro de que tienen que seguir invirtiendo en Navidad. En Málaga, que es lo que más cercano tenemos, muchos autobuses se desplazan para comprobar la calle Lario, lo bonita que se decora, y es verdad que es un punto estratégico de cara a la regeneración económica de cada municipio. Sí que es verdad que choca un poco también con el objetivo, ¿no?, de contaminación lumínica, que sea lo menos posible, contaminación medioambiental por el gasto de energía, pero por otro lado es cierto que las inversiones que se han hecho en muchas ciudades después se han recuperado por lo que supone en cuanto a turismo, que no se veía nada parecido en Vigo, bueno, nunca. Claro, en Vigo era de los que menos se invertía, y han comprobado pues eso, que tanto Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga están apostando muy fuerte por la Navidad y sobre todo por a las luces, para ese colorido, pues ellos han tenido que entrar, y por eso he mencionado a Vigo, porque el alcalde salió y dio una rueda de prensa nada más que explicando todo lo que es la inversión económica y el atractivo que va a tener Vigo de cara a la Navidad. Hemos comprobado también como Málaga este año le va a dar un salto especial en la calle Lario con un colorido distinto, y es lo que estábamos hablando. La Navidad genera mucha ilusión, mucho optimismo, y si se potencia turísticamente, pues muchísimo mejor. De hecho, ¿no?, los propios colectivos, evidentemente, de comerciantes, es algo que reclaman, ¿no?, esa iluminación, esa colaboración desde ese punto de vista municipal también para el ambiente que se crea, ¿no? Claro, es que eso es lo más importante. Tener una buena iluminación hace que el turista venga, y ya pues se puede cumplimentar con distintas actividades que se pueden realizar, bien con una buena cabalgata, si nos vamos antes con un buen roscón de reyes, y con todas las actividades que se realizan y se preparan para la Navidad. Pues con esas actividades nos vamos a quedar precisamente entre las llamadas de atención de que la Navidad ya está aquí, por ejemplo, ¿no?, la convocatoria ya de las bases para el sorteo de esas dos plazas de Rey Mago, tres plazas de Paje y el cartero real. Y bueno, pues un pasito más en esa preparación, ¿verdad?, de lo que son estas fiestas navideñas. Sí, comprobamos que cada año pues más personas los que se inscriben en ese sorteo de Rey Mago, tres plazas de Paje y una plaza de cartero, por la ilusión que le hacen a tantos juriqueños salir en nuestra cabalgata de Reyes. Y entonces, pues claro, tenemos que ir siempre potenciándola. Este año, ya hace un mes, pues cerramos también con la empresa de color, una empresa de Chiclana, en la que es la encargada de prepararnos lo que es los carros y la decoración de nuestras carrozas, y también pues tenemos ya totalmente casi ultimando con distintas empresas lo que son los caramelos para tenerlo para el día 5. Son trabajos que se vienen realizando para que esas personas que le gusta tanto lo que es la cabalgata de Reyes, pues tenga una de las mejores de toda la provincia, y a los que se inscriben en ese sorteo, pues poder tener para poder disfrutar y que se le quede un día inolvidable. Lo tenemos, como bien has dicho, en este caso, pues para poderse inscribir, creo que es hasta el día 28 de noviembre, se encuentra el plazo mediante el registro municipal, en este caso en el ayuntamiento, o también yo creo que se puede hacer también de cara a registro online, y entonces, pues eso. Con las bases que se encuentran en la propia página web del ayuntamiento, desearle suerte a todas las personas que se inscriban y poder disfrutar como lo han hecho los que anteriormente han salido en dichas cabalgatas. Recordamos que los únicos requisitos es ser mayor de 18 años, a partir de esa edad, y la mayoría de edad ya, y ser natural de Dubrique para entrar en el sorteo de estas plazas. Hablamos de dos de Reyes Magos y una que, como viene siendo tradición en estos últimos años, elegirá el propio equipo municipal de gobierno. No sé si ya esa elección, José Manuel, está hecha. Creo que Isabel Gómez lo tiene en mente, ya más o menos nos ha dado algunas pinceladas de lo que tenía claro, y la verdad es que pronto pues lo anunciaremos. No vamos a entrar en más detalles porque, bueno, pues se anunciará oficialmente, claro, en su momento determinado para todo el mundo, pero bueno, ya parece que hay decisión, por tanto, ¿no? Sí, Isabel lo tiene bastante claro. A esa plaza de Rey Mago, otras dos por sorteo, decíamos hasta la próxima semana la posibilidad de entrar en el sorteo. ¿Hay movimiento? Supongo que sí, ¿no? Como cada año, ¿no? Sí, como cada año, una cantidad de instancias diarias de personas pues con esa ilusión de bien ser Rey Mago, cartero o paje, porque el día es inolvidable. Yo suelo acompañarlo durante todo el día. He tenido la suerte en estos 4 años de acompañarlo, tanto con los más mayores allí en este caso, pues en la residencia, después los acompañamos con distintos regalos que suelen entregar la mañana antes y después durante todo el recorrido, y los compromisos ya que acabamos en este caso pues allí con el Nazareno, con la Hermandad, y nos vamos ya después pues a los compromisos particulares, que son muchos y hacen pues eso, un día inolvidable, y por eso hay tanta demanda para poder disfrutar de ser rey, paje o cartero real. Además de esas dos plazas de reyes, las tres de pajes y la de cartero real, que si cabe, bueno, pues requiere un mayor esfuerzo, es más meritorio, bueno, pues por el hecho de que son varios días los que se pide esa colaboración, ¿no? Sí, hablamos que el cartero real, como sabemos todos, es el que más trabajo realiza, en este caso pues los días que se ubica en la Avenida España para recoger la carta que tantos niños le entregan, y después pues son distintas actividades en las que se prepara y se concluye con el cartero, y es el que más trabajo tiene, pero bueno, yo creo que también es un en este caso una ilusión de muchas personas ser cartero, porque es atender a tantos niños, y la ilusión de todos ellos pues lo que te transmite. Recordemos la cabalgata este año, como siempre, evidentemente el día 5, pero cae en domingo. Domingo, sí. Sí. Y en cuanto a lo que es el cartero real, la ubicación, ¿en qué punto y durante qué fechas? No sé si está ya determinado. Pues hemos estado ya hablando tanto la compañera de comercio, Remy, en este caso, pues. No, directamente el área de festejo, yo creo que cayendo el día 1 miércoles, pues el día 2 y el día 3 serán los dos días, jueves, viernes serán los días que estarán por la Avenida España. El día 2 posiblemente sea el roscón, con lo cual el día 2 será de mañana nada más que lo que es el cartero real, y el día 3 pues el viernes estará mañana y tarde, para así complementar con el día y medio que viene siendo lo normal. Pues nos quedamos ya con esas fechas. Tienen las fechas en la cabeza de memoria, ¿no? Esos días, porque además parece que hay muchos días, pero si vamos eliminando los días especiales, ¿no? Las jornadas festivas, al final van quedando casi. No nos queda mucho margen, ya después nos vamos al sábado. El sábado es muy, muy complicado. La calle peatonal, en este caso, pues con una aglomeración más que considerable, siendo sábado, día 4, es complicado ubicar ahí el cartel real. Nos vamos eso a los días siempre previos, sabiendo que el día 1 cae en miércoles, pues nos queda el jueves y el viernes, que son los dos días que este año pues vamos a tener para poderlo disfrutar, pero como ya te digo, en este caso pues ya la compañera Reme, concejala de comercio, pues nos centraremos para anunciarlo y ya lo tendremos más o menos, aunque ya los micrófonos de Radio Urique hoy pues queda más o menos dicho. Por tanto, el roscón sería el día 2 por la tarde también, y si el tiempo lo permite, en el centro de la Avenida España. Sí, esa es más o menos la idea que tenemos. Así que siguiendo un poco la línea, ¿no?, de los últimos años, de lo que son estos eventos, la cabalgata que decías, ¿no?, se está ultimando, el tema de caramelos, los propios motivos, ¿no?, de cada una de las carrozas, y aunque no entremos evidentemente al detalle al respecto, pero en cuanto a número, por ejemplo, de carrozas, igual que el año pasado, totalmente igual, nos vamos a las 3 de Reyes, el del cartero, y 2 de carácter de niño, en este caso pues infantil, que hacen un total pues de 6 carrozas las que tendremos este año. Los caramelos que se lancen, sobre todo también apostando por tema gominolas, caramelos blandos. Sí, caramelos blandos, como viene siendo habitual, la aceptación es más que considerable. Vemos que primero no se queda ningún caramelo en el suelo, segundo, poca suciedad y básica, pues la verdad que nos lo agradece, y el pequeño también, y entonces pues nos decantamos por un caramelo de goma que la verdad que ha tenido mucha aceptación. Y sobre el recorrido, lógicamente, también el mismo, ¿no? Sí, el recorrido totalmente el mismo. Otro de los apuntes sobre lo que hemos hablado en los últimos años, el horario que se ha ido anticipando, sobre todo para evitar, ¿no?, la noche, el frío, y que los críos puedan disfrutar más. Esto tiene que tener un punto de equilibrio, tampoco se puede adelantar demasiado, pero ¿el horario tenéis en mente el del año pasado? Sí, trabajaremos con la misma mecánica y los mismos tramos horarios que en años anteriores. Lo que te digo, jugamos también mucho con el tiempo. En este caso ponemos que el horario es igual que el año pasado, y ya cuando se vaya acercando la fecha hay que adelantar o atrasar, pero bueno. La prioridad ahora mismo es esta, lo que te digo, el mismo horario que la que pasó al principio, que tanta aceptación tuvo, y la verdad es que había que comer algo ligero para poder tener pronto a los niños en la calle, pero bueno, es la ilusión de ellos. Yo creo que mientras más pronto, pues más se puede disfrutar del día de la cabalgata. Por eso decíamos, ¿no?, lo de el punto de equilibrio, porque hombre, tampoco se puede llegar a meter en la hora de la comida casi, pero bueno, de la misma manera tampoco muy tarde, porque lo agradecen los padres y los propios niños, ¿no?, que pueden disfrutar más de la cabalgata. Claro, es lo que hemos comprobado años anteriores, pues eso. Esa cantidad de niños en el horario algo no tan noche, pues algo más tarde, pues creemos que es muchísimo mejor. Todo esto, como apuntaba José Manuel, también dependiendo del tiempo, ¿no? Se mira siempre a la meteorología, como si fueran los recorridos procesionales de la Semana Santa, pues casi mirando el avanzar o retrasar la salida en función, de hecho se ha hecho, ¿no?, en estos años, en función, ¿no?, a la posibilidad de lluvias. Ya se verá entonces, ¿no?, el tiempo que tenemos, pero también se mirará a este aspecto, claro. Sí, es lo que más o menos iremos viendo, como todos los eventos que se suelen realizar, pues una semana de antes iremos comprobando el tiempo. Tenemos también actividades que nos preocupan bastante, hacer el aire libre, como puede ser el Belén, en este caso pues la Asociación Plaza de la Verdura, que es contigo, y las personas que se han encargado este año de echarlo hacia adelante, pues nos preocupa ese día, nos preocupa todas las zambombas que se realizan en la Plaza del Ayuntamiento, que se organiza a través de la agrupación San Antonio. Son actividades que se realizan el día del roscón en la calle, pues todas esas actividades con una semana de antelación, pues iremos comprobando el tiempo para ir viendo si sigue adelante o tenemos que modificar algo para ciertos eventos. Hemos hablado del alumbrado, de la cabalgata, roscón de Reyes, que en cuanto a dimensiones, por cierto, la misma, también en el mismo camino, un poco en el mismo sentido que el año pasado. Sí, ubicaremos totalmente igual que el año pasado, mismas dimensiones, mismas zonas, ya que es cómodo de poder trabajar de cara a poderle dar ese trozo de roscón, en este caso a todos los ubriqueños que nos acompañen, y una zona eso, pues una zona peatonal que es primordial. Con 2 de enero, ya en principio fijada esa fecha. Y hablando de otra serie de actividades para estas fiestas navideñas, aparte de lo que hemos mencionado, por ejemplo, colaboráis también el ayuntamiento con la agrupación parroquial del San Antonio, lo que es esa chocolatada, esa zambomba en la plaza del ayuntamiento, ¿no? Pues sí, la verdad es que el año pasado fue, ellos hacían la chocolatada, que la hacían ahí en el patio del propio San Antonio. El año pasado nos sentamos con ellos para yo creo que darle un realce más a ese evento que realizan. Se hizo aquí en la propia plaza del ayuntamiento, acompañado de un par de zambombas, y la verdad es que tuvo una aceptación bastante, bastante considerable. Y este año pues ya nos hemos sentado con ellos, ahí estamos tratando la fecha, creo recordar, lo anunciarán ellos de todas maneras, pero creo que se quedó para el día 7, el día 7 de diciembre, en medio del puente. Yo creo que una fecha en la que son muchos turistas los que vienen aquí a Ubrique, y le vamos a dar ese atractivo de que puedan probar ese pestiño, esa copita de anís, esas tortas de masa que realizan, esos churros, acompañados de una buena zambomba y una buena tarde de música aquí en la plaza del ayuntamiento, que creemos que es bastante importante, y siempre pues la recaudación para la agrupación de San Antonio que tanto lo necesiten. Uh-huh. El día antes será, porque hablamos ya con la barriada de Sacrificio, la zambomba de la Asociación de Vecinos de Sacrificio, a la que seguro que se suman también otros colectivos vecinales, y todo ello aportando en ese programa, ¿no? Sí, un programa amplio que estamos viendo a ver de qué manera podemos darle difusión para que así todos los ubriqueños vean la cantidad de actividades que tenemos, también a través del coro, Aire de la Sierra, todos los años hacen los villancicos que se realizan en el colegio Reina Sofía, también hemos estado con ellos, se suele colaborar por parte de la administración, y como bien te digo, son muchas actividades que se van acercando, se necesita una preparación, junto con las que tenemos ahora actual, como bien son pues como la campaña de teatro, que está muy inmenso, que llevamos dos muy buenas obras, una aceptación bastante, bastante buena. Estas dos obras que quedan son de una envergadura pues bestial, esperemos que suela tener pues la aceptación de esos ubriqueños y disfruten de buenas obras de teatro. Y claro, tenemos también pues Santa Cecilia este domingo, son actividades pues desde las delegaciones en las que uno lleva son bastante, pero acompañándola con otras actividades de otras áreas, pues Ubrique tiene una cantidad de eventos todos los fines de semana. Vamos a detenernos, si te parece, ya para ir finalizando con alguno de estos eventos, simplemente por terminar con el programa de Navidad, es decir, que a todo lo que nos has comentado cabría sumar iniciativas que llegarán de la mano también de Diputación, ¿no? Sí, Diputación todos los años pues suele colaborar con cuentacuentos, con alguna zambomba, y entonces son actividades que vamos a complementar de cara con las que organiza el propio ayuntamiento. En fecha no te podemos dar porque todavía, la verdad que de Diputación no lo suelen anunciar, una vez que se va llegando ya a primero del mes de diciembre, iremos ya poniéndole la fecha. Siempre guardamos cierta zona, tanto de Francisco Fató y fecha, para poderlo contemplar, pero bueno, ya iremos anunciándolo cuando se vayan acercando. Uh-huh. Lo que sí que tenemos con fecha y desarrollándose ya, como decía José Manuel, por ejemplo, esa campaña de otoño de teatro este próximo fin de semana, de nuevo, una representación. ¿Cómo está marchando por el momento? Pues la verdad que bien, la verdad que la primera obra, creo recordar que andábamos sobre unas 250 personas, en esta de este sábado unas 240, 230 y tantas personas, y esperemos pues en esta que aumentemos un poquito más, y en la última pues igual. Son cuatro obras de género de comedia que nos gusta tanto aquí en Ubrique, y la verdad que tiene una aceptación considerable. Este año pues lo trabajamos bastante, bastante bien, con un tiempo de vista bastante amplio, y lo que nos da ese margen para poder darle difusión a esta campaña de teatro que tantos aficionados tienen. Así que casi casi el lleno, ¿no? Cada una de las funciones por ahora. Correcto, casi casi el lleno, y esperemos eso, que las dos que quedan sea igual que las dos que ya han pasado. Recordamos a los oyentes que además de el abono en su momento para haber podido disfrutar del conjunto de obras, bueno, pues también se cuenta con esas entradas individuales para cada uno de los eventos, y que cada semana, ¿no?, se ponen a la venta los de la cita, la representación más próxima. Este fin de semana, Un hombre casi decente, este sábado. Pues sí, la verdad que es una buena obra de teatro de la compañía de La Diosa Cómica, Un hombre casi decente, que es eso. Esperamos que al fin y al cabo pues le guste a la gente y salga totalmente de haber pasado un buen rato en compañía. La semana última, el 30 de noviembre, pues tenemos una comedia rusa de la compañía Verbo Producciones, que también esperemos eso, que nos dé el buen momento de tarde y el poder disfrutar de buenos amigos, y después pues de un rato de ocio, que es lo que al fin y al cabo se genera. Teatro el sábado, pero el domingo, como nos apuntabas, ¿no?, Santa Cecilia, así que llegará una nueva edición, ¿no?, de ese concierto que nos brindan tanto la agrupación como la banda municipal, ¿no? Sí, pues la agrupación musical y la banda municipal, pues todos los años en Santa Cecilia nos brindan en el Francisco Fatodo, y este año pues no va a ser menos. Habrán preparado todo lo que conlleva a la realización de dicho concierto, y allí estaremos también pues acompañándolo y disfrutando de un buen rato de música. Uh-huh. Teatro, música, otros apuntes, las exposiciones que tienen lugar, bueno, en los distintos lugares, los espacios expositivos que hemos venido comentando. Por cierto, que se abría el plazo, finalizaba la pasada semana, si no me equivoco, para lo que es la sala municipal de exposiciones del antiguo mercado de abastos. ¿Cómo ha ido? ¿Ha habido demanda? ¿Cómo ha ido ese periodo? Pues sí, la verdad que siempre tiene demanda. En este caso, pues, ha habido algunas instancias que han realizado, y después, pues, pintores que nos suelen comunicar que están ellos totalmente disponibles para cumplimentar los meses que hayan quedado libres, y ahora, pues, ahora cuando pasen un par de semanas y nos quedemos algo más tranquilos, haremos la cronología de los primeros seis meses de la propia sala de exposiciones, y ya daremos luz a esas exposiciones que han rellenado la correspondiente instancia para poder darnos a conocer esas exposiciones que van a poder disfrutar los ubriqueños. Uh-huh. Antes de concluir con este apartado también, recordar, ¿no?, el concurso de redacción escolar de la Constitución, porque la semana próxima, el día 28, se cierra el plazo de presentación, ¿no?, de trabajos. Pues sí, el día 28 acabamos en este caso pues con esta nueva edición del concurso de redacción escolar sobre la Constitución. Esperemos pues que tenga la aceptación y la participación tan grande que viene siendo habitual. Desde aquí invito a todos los centros escolares que comuniquen a todos los niños que puedan participar. Es verdad que algunos centros, pues en otros años la participación ha sido menor, pero desde aquí me comentan padres de que no les llega la información. Pues bueno, nosotros se la trasladamos para que todos los centros puedan participar y los niños puedan tener posibilidad de disfrutar después de un buen viaje, en este caso cultural, y disfruten pues de la propia Constitución española y puedan hacer una buena redacción. Hablamos anteriormente de las Navidades, que ya están aquí, las fiestas navideñas, todos los eventos que suponen, pero tampoco quedan muy lejos ya los carnavales. Nos quedamos con las fechas que anunciaba la alcaldesa de Ubrique en uno de los espacios, Cosa de Todos, en cuanto a las distintas fiestas gastronómicas y los eventos para esta próxima edición del carnaval. También, por ejemplo, con respecto al concurso del cartel anunciador, hasta el día 15 de enero los trabajos se pueden presentar. En definitiva, que han mantenido ya en diversas reuniones y toda la maquinaria, podemos decir que en marcha también, ¿no? Sí, la verdad que ya se ha cerrado la fecha, que era lo que más nos urge de cara a la organización del próximo carnaval, del carnaval de 2020. Se cerró que el día 15, tortillas jamonadas. El día 22 teníamos chicharronada y presentación de grupo en el Francisco Fatou. El día 29, pues el pregón y el correspondiente choriza, y el día 7 el pasacalle. En este caso pues, también pues ya nos sentaremos también con la barriada, con la asociación Nueva Vega, sí, también, que todos los años vienen realizando lo que es la carne en zarza, para ver qué fecha se le va a poner, sabiendo de las fechas prioritarias que tenemos de las fiestas más tradicionales. Pues ya ubicaremos la de ellos, nos pondremos también en contacto con los grupos a ver la disponibilidad que tienen para la fecha que nos van a proponer ellos, y otra fiesta gastronómica pues que cada año va cogiendo más auge, y también los grupos les gusta cantar en dicha zona. Y eso, pues ya poco a poco lo tenemos ahí en mente, y ya pues nos iremos más a mediados de diciembre, primero de enero, pues nos sentaremos ya con ellos, con las agrupaciones, para, si son siete las que este año tenemos, creo recordar, las siete oficiales, pues para ir cerrando todo lo que es las distintas actividades a realizar en el carnaval. Fecha curiosa, por cierto, este año el lectura del pregón, del carnaval y la choriza, claro, porque cae en 29 de febrero, lo que no se da todo el año. Claro, algo exclusivo, estamos hablando que es un día en el que no suele tenerlo todos los años en el calendario. Bueno, pues habrá tiempo, desde luego, para ir ofreciendo más detalles al respecto. Queríamos, de todas formas, hacer la referencia en torno al carnaval, pero hoy protagonismo, como veían al principio de esta entrevista, para las fiestas navideñas que se acercan, y bueno, pues hemos podido conocer un buen número de detalles sobre lo que se prevé en cuanto a eventos y determinadas convocatorias para las próximas semanas. Nos vamos a quedar aquí, José Manuel, no sé si hay algo más que apuntarnos. No, ya la próxima semana o dentro de dos semanas pues anunciaremos ya la cantidad de actividades que tendremos. En este caso, pues hay actividades con varias presentaciones de libros, conferencias de colectivo fotográfico de Ubrique, ya la fecha exacta del Belén, que se sabe que es el 14 de diciembre, distintas actividades que tenemos más, pues ya la sacaremos a la luz y para que así pues puedan disfrutarla todo de ella. Pues seguiremos, por supuesto, al detalle, las novedades. Nos vamos a quedar en este punto. José Manuel Fernández Rivera, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes.